Marco Wolman, soy el secretario de Previsión de la CTA Capital y secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados. Nosotros somos los que estamos todos los miércoles en el Congreso para poder hacer todas nuestras demandas. Dentro de 10 miércoles se van a cumplir los 1000 miércoles de los jubilados. Se ha visto de hacer esta marcha 1000 como un tema, digamos, más general para todos los trabajadores, para todos los jubilados. Mi nombre es Omar Giuliani, de Ruca Buenay, CTA General Rodríguez, constituyente social. Bueno, la idea es que a partir de lo resuelto en el Congreso Federal en Mar del Plata, el 23 y 24, ese Congreso multitudinario que se debatió a nivel nacional, ya acciones concretas que va a realizar nuestra central. Una de estas acciones es bancar y salir nuevamente a la calle con esta injusta resolución del veto del 82% móvil y que ya llevan 1000 marchas nuestros compañeros jubilados pidiendo de que no se vayan antes de tiempo. En la marcha número 1000 vamos a confluir los jubilados, las organizaciones de jubilados, las organizaciones de trabajadores, de los movimientos sociales, con la marcha de los chicos del pueblo. 15 días antes de esa fecha vienen desde Misiones para llegar hasta acá, hasta la Ciudad de Buenos Aires, el día 8, en donde vamos a tener entonces como consignas principales de esta marcha el 82% móvil para los jubilados y ningún chico con hambre, el hambre es un crimen, o sea, vamos a confluir los dos sectores más vulnerables en esta sociedad. Es por eso que nosotros desde RUCA, donde trabajamos con los niños, y poder ver la historia de nuestro país, la historia de nuestros trabajadores y la historia de lucha, para nosotros es un ámbito pedagógico impresionante y fundamental que nuestros niños acompañen ese proceso de lucha de 1000 marchas de los jubilados, ¿no? Como una enseñanza de lo que significa pelear por nuestros derechos. Por eso convocamos ampliamente esta marcha, paro, movilización, corte de ruta en todo el país, un día nacional de lucha y como un día de dignidad de nuestros trabajadores. Por lo tanto, esto es lo que nosotros vamos a llevar adelante en esta marcha número 1000, donde el hecho de que la CTA no solamente haya convocado a las organizaciones, ha resuelto un paro general nacional, lo que es una verdadera muestra de que es la única organización sindical, la verdadera central de los trabajadores, que es capaz de tomar esta reivindicación como propia, ya que no solamente es un problema de los jubilados, sino que esto es una demostración cabal, que este es un problema de la propia lucha de la clase obrera. Por eso nosotros hacemos un llamado a todos los trabajadores, a todas las organizaciones, a confluir en esta marcha de